Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se inaugurará la exposición pictórica Miscelánea de la artista ecuatoriana Javiera Burmester en el Bar Cultural Café Libro, en Quito. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en técnica mixta acerca de temas sociales, las ciudades y la naturaleza en las grandes urbes. La muestra permanecerá abierta hasta el 29 de junio. Internacionales. El Cairo, la policía turística egipcia confiscó este lunes en El Cairo un contrabando de 135 antigüedades que datan de principios del siglo XIX, cuando estaban a punto de ser embarcadas hacia los Estados Unidos. Los objetos estaban escondidos en un cargamento de muebles e incluyen 97 jarrones de cerámica y vajillas y también candeleros, además de 38 piezas de madera elaboradas a principios del siglo XIX. Durante el mandato de Mohamed Ali Pasha, la empresa exportadora está sometida a una pesquisa para determinar su implicación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.